pasado el tiempo y todavía estamos sonando. Nuestra música sigue viva y sigue la gente alegrando. El público aún exige nuestra música de antaño. Tal parece que fue ayer y ya van 40 años. Tal parece que fue ayer y ya van 40 años. Y ahora traigo de todo, caramba, yo traigo de todo. La música del ayer, la de hoy y la de siempre. La salsa que todos piden, esa que gusta a la gente. Richie Ray y Bobby Cruz siguen vibrando el ambiente. ¿De qué manera ha pasado el tiempo? Días, semanas, meses y años. Y seguimos con nuestro empeño de continuar al mundo llegando. Con la música que alegra almas, vidas, corazones. Tal parece que fue ayer y van 40 señores. Tal parece que fue ayer y van 40 señores. Ha! Uh-huh.